Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Alfa, necesitamos un grupo de locutores con energía que puedan difundir la música. ¡Listos! Gato Chicha. Adrián Cumbia. Dayita Salsa. Alex Pop. Yayo Roga de Serz. Caminamos a tu ritmo y empieza Cultura Musical. Amigos y amigas de Cultura Musical, muy buenas tardes. Ya estamos en un lunes más, lunes chévere, lunes de Cultura Musical. Mi nombre es Juan Carlos Guevara, el gato, como todos me conocen en los bajos mundos. Así que comenzamos con un lunes más y este lunes tenemos unas canciones chéveres de esas bacanes. Y precisamente con un género ecuatoriano que básicamente es el que nos dio a conocer en todo el mundo a uno de esos representantes del JJ Jaramillo. Entonces nos vamos con unos temitas en sí del pasillo ecuatoriano. Chicos, este bello y precioso género musical. ¡Yayitos! Claro que sí, hola, hola, bienvenidos a Cultura Musical, pues un lunes más por Radio CCE. Y pues bueno, antes que nada, sí, es verdad, este lunes es lunes de pasillo y qué mejor que celebrarlo, digamos, con varios artistas de nuestro país. Bueno, también antes de empezar vamos con las redes sociales y ya saben, muchachos, que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como @culturamusicals. Hola, hola, amigos de Cultura Musical. Bueno, yo soy Dayita Andrade, la chiquita Andrade, como me conocen. Y sí, feliz y contenta de acompañarlos un lunes más, una semana más aquí en Radio Casa de la Cultura. Y bueno, antes que nada, yo estoy encargada de mandar la primera canción de la tarde, pero les voy a decir una cosita así muy pequeñita y muy puntual antes de mandar la canción, y es que en una noche callada de la Cuenca, la vieja y romántica Cuenca, un 23 de junio de 1919, siendo testigos elocuentes Dios y la Virgen de Bronce, acunados por el rumor patriarcal del Tome Bamba, nació la tierna canción El Pasillo, El Alma en los Labios. Alfonso Estrella, Alberto Andrade Córdoba, Víctor Miento, testigos fueron también del alumbramiento de una composición que se ha hecho clásica, música popular de nuestro país. Medardo Ángel Silva tuvo al mejor intérprete de su sentimiento lacerado por el desengaño en Francisco Paredes Herrera. Y así es que empezamos esta tarde con lo mejor del pasillo y esto es El Alma entre los Labios de Julio Jaramillo. Cuando de nuestro amor apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando. Soñando con tu acento de arrullo. sonrisa sé, hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tu dejar mi palpitante corazón que te adora. Y volvemos aquí en Cultura Musical, y sí, pues estábamos escuchando esta cancioncísima, pues El alma en los labios, por el intérprete más reconocido que tiene nuestro país, y que de hecho varias naciones han disputado, pues, digamos, su origen, tanto como Bolivia, Perú, hasta Colombia, pero Julio Jaramillo es ecuatoriano. Y pues bueno, digamos, esta canción es la primera de las composiciones de Francisco Paredes Herrera, quien ya había sido mencionado en el bloque anterior con la Chachito, y el éxito, digamos, de esta canción su sonido, aparte de su letra. Ya saben que su letra es más bien creada por Medardo Ángel Silva. Así que bueno, muchachos, como que esta canción tiene varios, digamos, matices, y también tiene ese sentimiento súper romanticón y cortavenas que pues a los ecuatorianos nos gusta, y qué mejor en la voz de este intérprete guayaco. Así es, Yayito, y bueno, ¿quién no ha llorado? ¿Quién no ha bebido? ¿Quién? Hasta nosotros que somos, por así decirlo, jóvenes aún, hemos disfrutado de las canciones y de las interpretaciones de JJ, el gran Julio Jaramillo. Y bueno, sí, es la verdad, es sus canciones, sin más que todo, la mayoría son cortavenas, pero te llegan al alma y son una verdadera música para dedicar y obviamente para disfrutar. Ah, y una cosa más, y hay que también acotar, que no solo es que es disputada su nacionalidad, sino que también era, ¿cómo decir esto?, comparado con el reconocido Limpo Cárdenas, pues cuando él interpreta una de las canciones de este reconocido cantautor, cuando la escucharon por primera vez, pensaron que era Limpo Cárdenas quien la cantaba, y en realidad ya era una interpretación de nuestro querido Julio Jaramillo. Yayitos, yayitos, bellas, preciosas, y amigos también que nos están escuchando, recordemos también que Julio Jaramillo comenzó como todos los artistas de aquí del Ecuador, ¿no? Desde abajo a abajo, o sea, él comenzó trabajando como zapatero y a cantar en una estación de radio llamada El Cóndor, después también en Radio Cristal, en donde comenzó pues la fama de él, comenzó a hacerse conocido dentro del país, y después los tremendos viajes que se ha pegado pues a lo largo de prácticamente Latinoamérica, ¿no? Porque quisieron hacerle, como dijeron al inicio, chica, chileno, colombiano, peruano, mexicano, pero es ecuatoriano, ecuatorianísimo y ecuatorianísimo. Nos vamos, amigos, con una nueva canción de Carlos Rubira Infante, titulada Esposa. Quiero que seas feliz mientras yo viva, y que no tengas dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena fresca que te riegue. No he de ser yo quien te dará una pena, quien el amor te niegue. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Amigos y amigas, acabamos de escuchar al grande Carlos Rovira Infante, y es que él fue un músico y compositor ecuatoriano que destacó por dar a conocer ritmos tradicionales de la nación suramericana, especialmente el género que estamos escuchando hoy, que es el pasillo y también el pasacalle. A lo largo de su carrera recibió distinciones por su labor cultural y aportes que generó a través de ella, y la más reciente que tuvo, bueno, en la época en la que él fue aún cantante, fue la entrada al Salón de la Fama de los compositores latinoamericanos. Así que ya saben, chicos, esto fue Carlos Rovira Infante. Claro, Yayito, y aparte también reconocer el hecho de que Carlos Rovira Infante fue otro de los intérpretes, podríamos decir, más reconocidos de aquí del Ecuador, ¿no? Del país, del Ecuador. Del Ecuador. Del Ecuador. Entonces, obviamente entró en la sala de la fama de los compositores latinoamericanos. Compuso muchas de las canciones que son íconos de aquí del país. Él falleció, pues, lastimosamente, recibiendo también un premio unos meses antes, que es un premio muy reconocido también para los músicos de aquí de nuestro país, chicos. Así que, Yayito, ¿qué tienes por decirnos? Ya lo han dicho todo, ¿no? Es verdad, es uno de los, más que todos, compositores más reconocidos de aquí del país. Y pues bueno, vamos a seguir aquí en esta tarde de Cultura Musical. Uy, de pasillo. Ya yo. Nos vamos con Leonardo Enrique Vega y su tema Una lágrima y un adiós. Una lágrima y un triste adiós, solamente en nuestra despedida pueda ser que el destino no sea cruel conmigo y algún día yo te vuelva a ver. Pueda ser que el destino no sea cruel conmigo y algún día yo te vuelva a ver. Dios quiera que en mi ausencia amigos, regresamos después de este tema bello, precioso y hermoso, precisamente de Leonardo Enrique Vega, Una lágrima y un adiós. Y hablando un poquito de pues Leonardo Enrique, su carrera inició el 13 de septiembre del año 1963, precisamente en el Teatro Manta. Él es un costeño de cepa, chico. Interpretó pues un pasillo dentro de este teatro que se llama No te podré olvidar, de Carlos Solís Morán, lo que le hizo pues ganador a un tercer lugar en el Festival Nacional de la Canción organizado por Radio Zenit de Manta, chicos. Después de esto, pues desde el año 1965 comenzó pues ya a tocar en bares, comenzó a tocar en otros lugares también dentro de su ciudad, y se hizo súper, súper conocido ya después a nivel nacional, chicos. Claro que sí, gatito. Pues Leonardo Enrique Vega, más conocido como Quique Vega, el astro manavita o el embajador. Pues vale recalcar que él mismo mencionaba, digamos, que empezó vendiendo su caja de discos por la calle, por las calles de Guayaquil. Entonces imagínate que luego, o sea, sus canciones tomaron tanta fama que se convirtieron en la segunda mayor venta del Ecuador después de, claro, Nuestro juramento de Julio Jaramillo. Y así empezó la carrera discográfica de este artista. Y pues vale recalcar también que una de sus colaboradores principales fue Abilio Bermúdez, quien era compositor de varios temas que catapultaron, digamos, la carrera de artística de el Quique Vega, entre ellos Una lágrima y un adiós, que acabábamos de escuchar, y también el pasillo Corazón herido. Y bueno, después de estos datos curiosos de Leonardo Enrique Vega, les voy a dejar con la siguiente canción, y esto es Sueño y dicha, de Nicasio Safadi. Tendrás que dar a mi alma herida por la luz que despiden tus ojitos cuando con sus fulgores des más vida a ella que te ama y siempre la sueña porque son bonitos. Cuando ya convencida de tu amor, en tus ojeras buscará morada, les contará llorando su dolor, que lentamente la vas matando con tu negra mirada. Cambiarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que ha pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirás, preciosa, con el perfume de tu amor brindado a mi alma que se contará muy dichosa. Se cambiarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que ha pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirás, preciosa, con el perfume de tu amor brindado a mi alma que se contará muy dichosa. Y volvemos pues aquí en Cultura Musical. Estábamos escuchando un temísima pues de Nicasio Safadi, Sueño y dicha. Vale recalcar que este personaje pues es del Líbano, o sea, nació en Líbano en 1902, pero se naturalizó ecuatoriano, y pues el lugar que eligió de residencia fue Guayaquil, también lugar de su muerte. Pues el 29 de octubre de 1968 fallecería en esta ciudad. Fue un músico, como ya lo mencioné, ecuatoriano, pero de origen libanés. Él es uno de los precursores, digamos, y compositores de El Pasillo. Él es como que uno de los más top, que de hecho no es muy reconocido aquí, porque todos piensan aquí, cuando dicen pasillo, se nos viene a la mente Julio Jaramillo, pero no, él fue como que uno de los artistas que estuvieron un poco antes, mucho, mucho, mucho antes de Julio Jaramillo, y pues compuso varias canciones, fue un músico de carácter autodidacto, estudió por cuenta propia, y digamos, así se volvió compositor de varios temas muy reconocidos dentro de la ciudad guayaquileña y dentro del Ecuador. Así es, chiquitos, y bueno, también hay que comentar un poquito sobre la vida personal de este gran artista, y es que él contrajo matrimonio con Enriqueta Vázquez en Guayaquil, y con ella tiene 5 hijos. Después de su fallecimiento, es que la Escuela del Pasillo en el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo Laurido lleva el nombre de Nicasio Zafadi también, ya saben. Así que, amiguitos, junto con eso, también un dato importantísimo, Yayo, él musicalizó Guayaquil de Mis Amores, que es conocido pues a nivel del Ecuador, de Lauro Dávila. Así que era un artista, como ustedes los dijeron, poco conocido. De hecho, ni yo conocía, chicas, de aquí me vengo a enterar del señor Zafadi, pero ha sido uno de los grandes también del pasillo, tanto pues en la parte de musicalización, interpretación y letra también, amigos. Así claro, que... oye, gatito, imagínate, dímela. O sea, como que un dato súper importante, que Nicasio fue, digamos, uno de los profesores de Julio Jaramillo. O sea, él tuvo discípulos, como ya escuchábamos, Carlos Rubira Infante, Julio Jaramillo, Nancy Murillo, Blanquita Palomeque. O sea, él fue como que el profesor de todos, el maestro de todos estos artistas del pasillo ecuatoriano. Wow, Yayito, sí, y justo acotando a esto, él a Guayaquil pues llamaba la tierra de su gloria, porque le tenía un cariño pues especial a esta tierra guayaca, no tierra ecuatoriana. Lastimosamente en 1968 pues murió y fue sepultado igual como fue Julio Jaramillo, que tuvo gran compañía de los ecuatorianos al momento de su sepulcro. A él también pues le acompañaron varios ecuatorianos, pues era una persona también bastante reconocida, chicos. Ahora sí, nos vamos a ir a la pausa publicitaria, pero regresamos con los buenos pasillos mismo. Vamos a seguir con estas bellezas y hermosas preciosuras de canciones que estamos escuchando el día de hoy. Así que, chicos, nos vamos a ir con Eduardo Brito, Romance de mi Destino, y a la publicidad de la Casa de la Cultura. Tengo que escapar y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apoyadas y en perfumados recuerdos. Que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanía para acariciar mi sueño. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Con destino marinero, la única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. (Risa)

queridos amigos que nos escuchan, a Vale, Dávalos, a Negro, a nuestro sonidista Jonah que nos está escuchando, Eric, y bueno, todos nuestros compañeros y queridos amigos que nos apoyan en este programa de cultura musical. Y sí, Yayitos, como tú lo has dicho, nos vamos ya con el otro lado también dentro de cultura musical y nos vamos con estas preciosas mujeres también que interpretaron El Pasillo aquí en nuestro país. Así que nos vamos con una de las reconocidas y de hecho de las más grandes intérpretes del pasillo, ¿no? Nos vamos con Sendas Distintas de Carlota Jaramillo, aparte que es mi canción favorita de la Carlota. Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, y cantando en la luz vas como el ángel, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal abierto con tu amor. Y bueno, sí, amigos y amigas de cultura musical, acabamos de escuchar a esta hermosa, preciosa, ya estoy como el gato, inigualable mujer, Carlota Jaramillo, con su canción Sendas Distintas. Y bueno, ella, María Isabel Carlota Jaramillo Jaramillo, conocida en el medio artístico como Carlota Jaramillo, nació en Calacalí, Ecuador, el 9 de julio de 1904 y lamentablemente falleció aquí en Quito, Ecuador, el 10 de diciembre de 1987. Fue una popular cantante ecuatoriana y llamada, entre otros calificativos, como la reina de la canción nacional. Ella también ha tenido varios reconocimientos dentro de su carrera y uno de ellos fue el tributo en su pueblo natal con la inauguración en Calacalí de la Casa Museo Carlota Jaramillo. El municipio de Quito ha contribuido a perenizar su recuerdo y enaltecer el valor de la música ecuatoriana. Genial, Yayito. Aparte de eso, como un dato curioso, les comento que ella se formó pues en el Colegio Manuela Cañizares, que también es reconocidazo aquí en Quito, y pues desde muy pequeña, desde la escuela, ella ya se interesó por el canto, ¿no? En el colegio tuvo una formación también, comento, por Elionisa Neumane, hermana de Antonio Neumane. Ajá. Entonces ella fue básicamente la que le instruyó, le capacitó más dentro de la música y pues vean lo que después surgió, pues, ¿no? Dentro del colegio ella interpretaba también, fue profesora del mismo colegio. ¡Yayito! Claro que sí, pues estábamos escuchando este bloque de femenina. Y pues, literalmente, Carlota Jaramillo es, digamos, si no la representante más, digamos, exacta, más pro del pasillo ecuatoriano. Pero bueno, vamos a seguir en esta tarde de cultura musical y nos vamos con Máxima Mejía y su tema Ventanita. Ventanita de Máxima Mejía, chicos. Ella pues era una artista guayaca, netamente guayaca, nació el 6 de noviembre del año 1926 y murió pues el 8 de febrero del año 77, igual en su tierrita natal. Fue una de las voces más expresivas y privilegiadas del cancionero ecuatoriano, cantante pues solista con frecuencia, pero sin embargo también grabó tanto con Frecia Saavedra Gómez, Blanca Palomeque, Maruja Mendoza y también con Agustín Borges, aparte de eso que grabó para disco Cóndor y Onyx también dentro de su temporada, que fue más conocida dentro de los años 60, perdón. Imagínate pues, gatito, toda esta trayectoria, y son artistas que la verdad nosotros como jóvenes no conocemos mucho, sin embargo yo creo que si le pones una de estas canciones a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, de ley la van a reconocer, van a decir, con esta canción yo le conquisté a tu mamá o a tu abuelita o cosas así, así que muchachos, con como que sí nos falta un poco, digamos, rescatar estos ritmos tradicionales ecuatorianos, como es el pasillo. Pues el pasillo, o sea, no tiene punto de comparación con ningún género, tiene lo suyo dentro de lo que es el sentimiento que le mete a las letras y también a los sonidos, digamos, que acompañan estas composiciones. Así es, chicos, y le estoy totalmente de acuerdo con la Yayito. Debemos rescatar este tipo de músicas porque, claro, no, ahora dedicados todo el mundo, y no es que esté en contra del reggaetón, porque igual lo bailo y todo, ¿no? Pero no es lo mismo conquistar con una canción de JJ y decirlo desde el corazón, desde el alma, lo que sientes, a decir yo perreo sola y hasta abajo y sin censura, ¿no? No, pues así no. Entonces sí es verdad, chicos, si es que desean conquistar verdaderamente el corazón de una señorita, de una bella damisela, vayan a escuchar todos estos pasillos que Cultura Musical les ha puesto en esta tarde, para ver cuál es la mejor que queda con la chica que les tiene ahí chaqueteando las banquetas. Pasillo muchas veces es primero poesía de algunos autores. Claro, es un plus dentro de las composiciones. Pero bueno, ahora sí les dejo con la siguiente canción de la tarde, Alma Mía, de Mary Arauz. Que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme ese dolor, no hay nada que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro mi bien. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme ese dolor, no hay nada que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro mi bien. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Y bueno, sí, estábamos escuchando a esta artista Mary Arauz. Pues viene de una familia de artistas, o sea, su padre es un artista súper reconocido y también su madre. Imagínense que ella inició su carrera artística a los 17 años, pues hoy ya cuenta con 75 años aquí al 2020, 75 años, señores, lleva, digamos, desde los 17 años metida en esto de lo que es el mundo artístico. Y digamos, ella confesaba que le gustaba mucho ir a la radio, escuchar a los artistas que se presentaban ahí, hasta que tuvo la oportunidad, digamos, de grabar un tema en el cual se vio sus dotes artísticos y en los cuales empezó a grabar tanto géneros como el pasillo, vals, bolero, baladas y tangos. Así que ya saben, también tuvo bastantes premios, fue reconocida, digamos, en varios, tanto nacional como internacionalmente, sobre todo por el municipio de Guayaquil, el Congreso Nacional que existía por allá, por 1998 y el 2002, y también, o sea, obtuvo premios fuera de aquí, de Ecuador, como en Colombia y en Perú. Lo único que te puedo acotar a todo esto es que me he dado cuenta que al menos los cantantes de pasillo ecuatoriano nacen en la carrera musical muy jóvenes, la verdad. Es como que les nace la pasión entre los 17, un poco más pequeñas, por ahí a los 15, porque eso más o menos me acordaba del taller de pasillo que nos dieron en la universidad, y la profe que nos dictó ese taller nos contaba que sí, que las mujeres, como que antes, obviamente no, por la sociedad, era como que ellas les instruían más a esto de la música, de los instrumentos, y desde ahí ya nacía la pasión de ellas por conocer más, y sobre todo sobre el género del pasillo. Así que como es esta representante ecuatoriana, y tú ya lo mencionaste, empieza su carrera profesional a los 17, súper jovencita, ¿cacha? Y que haya tenido toda esa carrera desde los 17, sí es admirable también. Chicos, ahora sí nos vamos con una nueva canción que es de Juanita Córdoba, Por Ti Llorando, así que ponla, gordo. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, queridos amigos y amigas de Cultura Musical, acabamos de escuchar a Juanita Córdoba con su canción Por Ti Llorando. Y es que ella nació en Salinas, provincia de Santa Elena, la costa ecuatoriana, y cantó pasillos literalmente desde los 3 años. Y a los 5 años en Libertad gana su primer festival de música nacional. A partir de los 14 años graba su primer disco de 45 revoluciones. Y al siguiente año fue a estudiar secretariado bilingüe en Guayaquil y también teatro en El Juglar. Después ya empezó su carrera musical y también sus relaciones demás, tanto personales como relacionadas también con sus proyectos musicales. Eso nomás les puedo decir, chicos. Chévere, Yayito, comento un poco, ¿no? A los 9 años ella fue, pues, ocupó el segundo lugar en sí del primer festival infantil de la música nacional que se realizó en Radio Cristal, que era prácticamente la radio que daba impulso a todos los artistas aquí dentro del país, ¿no? Artistas nacionales. Desde entonces, pues, Armando Romero Rodas, que era el dueño de Radio Cristal, le invitaba a los programas La Sorpresa Radial de las 11, que era, pues, uno de los programas más escuchados dentro del país en aquellos años. Ya solo me queda decir que los quiero mucho. Ah, no, sí los quiero mucho. Y no, estuve feliz y contenta de acompañarlos un lunes más, como ya lo mencioné al inicio del programa, y que espero que tengan una hermosa semana, que gracias a nosotros puedan seguir con su día muy alegres y contentos, que les hayamos subido esas energías, que estén con toda la actitud positiva para seguir con su semana. Y bueno, yo fui Dayita Andrade, los veo la siguiente semana, los escucho, o me escuchan si quieren también. Pues ya, como dijo la Yayito, llegó nuestro final, nuestro aquí se termina pues todo por este lunes con el pasillo, que estuvo bueno, chicos. Estas canciones son para recordar literalmente. Chicos, no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Cultura Musical S en todas, absolutamente todas las redes que tú busques, nos encuentras, no importa si son público, privadas, prohibidas, no prohibidas, lo que sea, estamos en todas las redes como Cultura Musical. Mi nombre es Juan Carlos Guevara y nos veremos, nos escuchas el siguiente lunes a las 3 de la tarde nuevamente. Haciendo la escuchación. Aparte, no se olviden, sí nos pueden ver el día miércoles a las 5 de la tarde, así que no hay problema. Claro que sí, muchachos, llegamos al finalín pues de nuestro programa, de este bello programa dedicado al pasillo ecuatoriano. Y pues bueno, también sí vale recalcar y recordar que nos pueden ver y escuchar el día miércoles a las 5 de la tarde por nuestro Facebook Live, pues a través de nuestra página de Facebook. Así que bueno, muchachos, mi nombre es Dayana Cuenca y ha sido un gustazo estar este lunes con ustedes. Nos despedimos pues de Cultura Musical con un tema, y esto viene a cargo de Mélida Jaramillo con su tema Idolatría. Chau, chau. Chau, chau. Chau. A veces he querido arrancarte del pecho, la verdad no he podido, pues me falta valor. A veces en mis locos momentos de tristeza he querido decirte el más grande secreto, que hace tiempo lo llevo dentro del corazón. He querido decirte el más grande secreto, que hace tiempo lo llevo dentro del corazón. Posible en mi vida, porque tú eres. imposible en mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Yo nací para amarte, si es posible en mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. De último minuto, 2 horas de diversión han terminado aquí en Cultura Musical. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. No te olvides de sintonizar Cultura Musical.